Realizado por Repol. Celular 77 51 90 91. Tema 14. Servicios públicos. Concepto de servicio público. Es el prestado al público de una manera regular y continua, para satisfacer una necesidad pública y por una organización pública. El CNT define al servicio público como el que se presta a la colectividad bajo remuneración y de acuerdo a los requisitos establecidos por el reglamento. Los vehículos destinados al servicio público deberán reunir las necesarias condiciones de seguridad y comodidad para garantizar un servicio eficiente. Clasificación de los servicios públicos. Servicio público urbano. Esta clase de servicio se circunscribe al radio urbano y principalmente comprende automóviles de alquiler, taxis, trufis, etc., micros, transporte colectivo de pasajero, ambulancias, coches fúnebre. Servicio público interprovincial. Es el que se realiza entre dos o más provincias de un departamento. Servicio público interdepartamental. Es el que se realiza entre dos o más departamentos. Servicio público internacional. El servicio de transporte internacional de pasajeros o de carga es el que se realiza con el exterior del país. Requisitos generales. Con carácter general, todo vehículo, para prestar servicio público de transporte de pasajeros o carga, deberá reunir las siguientes condiciones y requisitos. 1. Buen estado mecánico y de funcionamiento, que garantice la seguridad del ciudadano. 2. Permanente estado de higiene y limpieza. 3. Comodidad al usuario. Requisitos especiales. Las personas que tengan interés en incorporar o que soliciten el ingreso de un vehículo al servicio público deben cumplir los siguientes requisitos. 1. Tramitar y obtener la autorización de tránsito. 2. Acreditar su condición de chofer profesional. 3. Acreditar el derecho de propiedad o posesión legal del vehículo. 4. Cumplir los requisitos establecidos por el Decreto Supremo N10715 de 1 de febrero de 1973. Concepto sobre el transporte masivo de pasajeros. El transporte masivo de pasajeros es el movimiento de grupo de personas en vehículos circulando por rutas y de acuerdo a horarios establecidos. Las funciones de esta clase de transporte en las ciudades son las siguientes. Proporcionar un medio de locomoción económico a las personas que no disponen de automóviles y necesitan hacer viajes relativamente largos. Facilitar un medio de transporte alternativo a lo que disponen de automóvil, pero no quieren usarlo en determinados momentos o no desean llevarlos a ciertos lugares. Esta función es más importante en los países con alto grado de motorización y ayuda a aliviar los problemas de circulación y estacionamiento. En las zonas congestionadas, donde estos problemas son más críticos, un transporte público masivo adecuado es a menudo una alternativa de viaje más atractiva que el automóvil y muchas personas se deciden por ella, dejando sus vehículos en sus domicilios. De los servicios públicos dentro del radio urbano. Se suscriben principalmente a los automóviles de alquiler, taxis, trufis, micros, transporte colectivo de pasajeros, transporte de materiales de construcción y reparto de productos alimenticios, ambulancias de servicio médico y coches fúnebres. Del servicio público urbano de automóviles de alquiler. Taxis y trufis. Artículo 230 RCMT. Los automóviles que prestan servicio público de transporte de pasajeros, además de los requisitos generales, cumplirán los siguientes. Llevarán placa especial de servicio público y distintivo con la inscripción de taxi, luminosa para la noche. En el interior llevarán una plaqueta con el número de la placa del vehículo, un cartel con la tarifa vigente con sello y firma de autoridad. Los conductores de estos vehículos no podrán negarse a llevar pasajeros ni les está permitido seleccionarlos como condición para prestar el servicio. Artículo 231 RCMT. Los conductores de automóviles de alquiler tienen la obligación de guardar la debida compostura en el ejercicio de su profesión y debería estar correctamente aseados y con el traje limpio. No podrán abandonar a su pasajero, salvo que ocurra algún accidente grave u otra circunstancia de fuerza mayor. Asimismo, es prohibido llevar carga en los vehículos de alquiler salvo que se trate de equipaje o bultos pequeños de propiedad del pasajero. Solamente podrán destinarse a este tipo de servicio automóviles nuevos, de a cuatro puertas y tratándose de vehículos usados debe encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento y su modelo excederá de los 5 años para la ciudad de La Paz y 10 años para el interior a la época de la solicitud de ingreso del servicio. Los automóviles de servicio público llevarán obligatoriamente como distintivo especial una franja lateral cuadriculada de color negro y amarillo pintadas en los costados de ambas puertas y tendrá 20 centímetros de ancho. Del servicio de transporte rápido. Artículo 239 RCMT. El servicio de transporte rápido de pasajeros es el que se presta con vehículos, vagonetas, cuya capacidad no excede de 18 pasajeros incluyendo al conductor y cuyas terminales, líneas de recorrido y frecuencias son determinados por el Ministerio de Transporte, AN, y las direcciones departamentales de tránsito. Del servicio de transporte en micros. Artículo 244 RCMT. Es el que se realiza en microbuses cuya capacidad no excede de 22 pasajeros incluyendo al conductor. Los conductores de los microbuses, sin perjuicio de cumplir los requisitos y normas establecidas para todos los vehículos de servicio público, observarán los siguientes. Recogerán y dejarán pasajeros únicamente en los lugares señalados por la autoridad. No llevarán pasajeros parados. Sujetarán su recorrido a las rutas y horarios establecidos por el MIN. De transporte en coordinación con la AM y las direcciones departamentales de tránsito. Llevarán letreros indicadores de la línea que recorren y el distintivo de su ruta. La antigüedad mínima en la profesión será de 3 años y acreditarán su identidad, buena salud y conducta intachable. Los vehículos destinados a este servicio serán obligatoriamente pintados de un solo color en cada departamento. Requisitos para los servicios de transporte interprovincial, interdepartamental e internacional. De los servicios de transporte interprovincial. Es el que se realiza entre 2 o más provincias de un departamento. Transporte interprovincial de pasajeros, transporte interprovincial de carga, licencia de operación. Para la prestación de este servicio se requiere la obtención de licencia de operación otorgada por el Ministerio de Transporte en coordinación con el OT. Requisitos. Los ómnibus destinados al transporte interprovincial de pasajeros reunirán las siguientes condiciones. 1. Cumplirán los requisitos señalados por los artículos 227 y siguientes del RCMT, para los vehículos de servicio público. 2. Llevarán colocados en lugar visible del interior del vehículo. A. Letrero con la tarifa legalmente establecida. B. 2 letreros, uno adelante y otro atrás, indicadores de itinerario, horarios de salida y llegada. Prohibición. Es prohibido a los conductores de estos vehículos. 1. Conducir pasajeros parados. 2. Permitir paquetes, bultos o canastas que por su tamaño o naturaleza puedan ocasionar molestias a los pasajeros. 3. Llevar aves, canes u otros animales. El transporte de pasajeros y carga en camiones es prohibido y únicamente será permitido cuando los pasajeros no tengan otros medios para trasladarse. El transporte mixto. Cuando excepcionalmente sea permitido, podrá hacerse en camiones cuya carga esté a un nivel inferior de por lo menos 50 centímetros de la parte superior de la carretera. Antigüedad. Los conductores de los vehículos que prestan servicio interprovincial, deberán acreditar como mínimo 3 años de antigüedad en su profesión. Relevo. Cuando se trate de servicios que afecten recorridos superiores a los 300 kilómetros, llevarán obligatoriamente chofer de relevo. Servicio de transporte interdepartamental. Es el que se realiza entre 2 o más departamentos. Transporte interdepartamental de pasajeros, transporte interdepartamental de carga. Para la prestación de servicio se requiere la obtención de la licencia de operación otorgada por el MIN. De transporte en coordinación con el OT. Requisitos. Los ómnibuses destinados al transporte interdepartamental de pasajeros deberán reunir los siguientes requisitos. 1. Capacidad mínima para 22 pasajeros, salvo que se trate de otros vehículos de menor capacidad especialmente autorizados. 2. Asientos reclinables, tipo Pullman 3, sistema de ventilación en permanente estado de funcionamiento. 4. Canastillas interiores laterales 5. Sistema de calefacción para los climas frígidos 6. Parrilla colocada sobre el techo del vehículo o buzones para el transporte de equipaje. 7. Salida de emergencia de fácil operabilidad 8. Tablero de informaciones con los datos de salida y llegada de los vehículos 9. Letreros indicadores de la ruta que recorre el vehículo 10. Luces interiores individuales para cada pasajero. Normas. El servicio de transporte interdepartamental de pasajeros se sujetará a las siguientes normas. 1. El número de asientos del vehículo determina el número exacto de pasajeros a transportar. En ningún caso se permitirá llevar pasajeros sin asiento. 2. El equipaje será transportado en la parrilla o en los buzones bajo la responsabilidad de la empresa o propietario del vehículo. El pasajero únicamente llevará consigo su equipaje de mano y siempre que no ocasione molestia y dificultades a los demás pasajeros, siendo responsable de su cuidado para evitar extravíos. 3. Es prohibido colocar asientos auxiliares, sillas o taburetes. 4. Estos vehículos tendrán un ayudante asistente para la atención de los pasajeros y cooperación al conductor. 5. Es prohibido permitir el traslado de canes, aves u otros animales juntamente con los pasajeros. 6. Es prohibido cobrar mayor tarifa que la legalmente autorizada. Chofer de relevo. Los ómnibuses de transporte interdepartamental que prestan servicios cuyo recorrido sea superior a los 300 kilómetros llevarán obligatoriamente chofer de relevo, siendo terminalmente prohibido que el chofer trabaje por encima de su capacidad normal o que sobrepase la jornada corriente de trabajo en esta clase de actividad. Imposibilidad de llegar al destino. En caso de que por accidentes o desperfectos mecánicos los ómnibuses no pudieran llegar a su destino, los empresarios o propietarios tienen la obligación de completar el servicio a la brevedad posible y por su cuenta, ya sea con sus vehículos o con otros. Si el pasajero prefiere continuar su viaje en otro vehículo, se le cobrará el pasaje en forma proporcional solamente hasta el lugar de servicio prestado. Todo pasajero deberá estar en oficinas 30 minutos antes para verificar su documento de viaje y entregar equipaje. Las empresas deberán poseer necesariamente oficinas con todas las comodidades para los pasajeros, venta de pasajes, llegada y salida de vehículos, salas de espera, servicios higiénicos, depósitos para las encomiendas y carga en general. Todos los vehículos de transporte interdepartamental de pasajeros y de carga, respectivamente, llevarán obligatoriamente los equipos y medios de auxilio. Los conductores de los vehículos de servicio interdepartamental deberán tener una antigüedad mínima de 5 años en su profesión. Servicio de transporte internacional. Es el que se realiza hacia el exterior del país y viceversa. Requisitos. En la prestación de este servicio se cumplirán las mismas normas y requisitos establecidos para el servicio de transporte interdepartamental, y estará sujeto además a los convenios y acuerdos del transporte internacional suscrito por el país, a las leyes aduaneras y a las disposiciones especiales, siendo requisito indispensable el permiso de operaciones otorgado por el Ministerio de Transportes. Las empresas o personas particulares, sean nacionales o extranjeras, que deseen establecer un servicio de transporte internacional de pasajeros y carga, a más de registrarse y obtener la correspondiente autorización legal de operación del Ministerio de Transportes, deberá recabar y tramitar de las administraciones de aduanas la libreta de transporte internacional por carretera. Los puestos fronterizos de la Policía de Tránsito registraron y revisarán el ingreso y salida del territorio nacional de los vehículos que prestan este servicio. Los vehículos de turistas y deportistas podrán ingresar y circular temporalmente en territorio nacional con sus placas de origen, únicamente al amparo de la libreta internacional de paso por aduana, otorgada por los organismos componentes de la Federación Internacional del Automóvil Club. Este documento deberá ser visado por los cónsules bolivianos y las aduanas fronterizas. La policía fronteriza no permitirá el ingreso de los vehículos a que se refiere el artículo anterior sin la presentación de la libreta internacional de paso por aduana, siendo los puestos fronterizos los que eleven el arte correspondiente del ingreso y salida de estos vehículos, especificando el nombre del propietario, fecha de ingreso y las características del vehículo. Los puestos fronterizos de la policía de tránsito no permitirán la salida del país de ningún vehículo que no esté munido de la respectiva documentación legal. El transporte público como causa de problemas de circulación. El transporte público en áreas rurales no suele presentar problemas especiales. En cambio, en las vías urbanas este transporte influye poderosamente en el tránsito, no solo por los problemas de circulación que puedan causar sus vehículos en la vía pública, sino porque de la extensión que se emplee ese medio de transporte dependen del volumen de tránsito que producirán los viajes personales en una región urbana, además por el sistema de transporte lento. Los grandes motivos de esta lentitud son el corto intervalo entre sus paradas para recoger o dejar pasajeros, la duración de esas paradas y las demoras que producen el tránsito en las calles de las ciudades. Las placas de circulación. Concepto. La placa es una matrícula de identificación que debe tener obligatoriamente todo vehículo. El número de la placa debe coincidir con el del carnet de propiedad. Normas principales para el uso adecuado de las placas. Ningún vehículo circulará sin placas. La vigencia de la matrícula es indefinida. Es prohibido el uso de placas ajenas o que no correspondan al vehículo. Ningún vehículo podrá circular en el territorio nacional sin placas colocadas en lugar visible y que correspondan a la serie distintiva del tipo del vehículo y de la clase de servicio a que está destinado. Características de las placas por la naturaleza y el servicio que prestan. A. Particulares. Son vehículos destinados al servicio exclusivo de su propietario, a la fecha en vista de no existir monopolios prestan servicios como públicos. Fondo blanco refractario con holograma, números, letras y margen de color azul. B. Públicos. Son vehículos que prestan servicio público bajo remuneración, fondo blanco refractario con holograma, números, letras y margen de color azul y la plaqueta de identificación del departamento es de color rojo con la letra de identificación de color azul. C. Oficiales. Son vehículos destinados al uso exclusivo del Estado y sus entidades, fondo blanco refractario con holograma, números, letras y margen de color azul y la plaqueta de identificación del departamento es de color amarillo, con la letra de identificación de color azul. D. Diplomáticos y consulares. Son vehículos destinados al servicio de los representantes extranjeros o misiones internacionales, acreditados ante nuestro gobierno y las características de las placas son los siguientes. CD. Cuerpo diplomático. Fondo blanco, letras y números rojos. CC. Cuerpo consular. Fondo blanco, letras y números azules. MI. Misión internacional. Fondo amarillo, letras y números negros. OI. Organismo internacional. Fondo verde, letras y números blancos. NG. Organismo no gubernamental. Fondo blanco, letras y números negros. Las placas son fabricadas de plancha metálica con una dimensión de 35 centímetros por 15,5 centímetros. Con letras y números en alto relieve o troquelados, con colores específicos de fondo, letras y números, la pintura utilizada es refractaria y presenta hologramas de seguridad. El número de las placas deberá pintarse obligatoriamente a ambos lados del vehículo. Estos números laterales estarán pintados en colores visibles y tendrán las siguientes características. A. Para camiones y ómnibuses 20 centímetros. De alto, 2 centímetros. De ancho y 2 centímetros. De separación entre números. B. Para jeep, vagonetas y camionetas 15 centímetros de alto, 2 centímetros. De ancho y 2 centímetros. De separación entre números. C. Para automóviles de servicio público 10 centímetros. De alto, 2 centímetros. De ancho y 2 centímetros de separación entre números pintados en las puertas laterales. Bolo 15. Reglamento único del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Decreto Supremo 27.295 SOAT. Conceptos básicos. Accidentado. Es la persona fallecida o lesionada a causa de un accidente de tránsito provocado por un vehículo motorizado. El accidentado puede ser el conductor, los ocupantes del vehículo o los peatones. Accidente de tránsito. Para los fines del SOAT, es el evento súbito, imprevisto, ajeno a la voluntad de las personas intervinientes, en el que intervienen uno o más vehículos motorizados que se produce en vía pública, área de libre circulación vehicular o en otras áreas, pero provocado por uno o más vehículos motorizados que estaban circulando por vía pública, que provoca el fallecimiento o lesiones corporales de una o más personas. Centro médico. Todo establecimiento público o privado, legalmente autorizado, para tratamiento médico de personas enfermas o lesionadas. Certificado SOAT. Documento extendido por las entidades aseguradoras que acredite que el vehículo especificado cuenta con el SOAT derechohabientes. Son las personas que reciben la indemnización del SOAT emergentes de la muerte del accidentado. Entidades aseguradoras habilitadas para el SOAT. Son aquellas entidades aseguradoras de seguros generales establecidas legalmente en el país y habilitados mediante autorización expresa de la SPVS, para comercializar el SOAT. Fondo de Indemnizaciones SOAT, FISO. Es el fondo conformado obligatoriamente por las entidades aseguradoras que operan con SOAT, cuya organización y administración queda sujeta al acuerdo mutuo de los participantes. Está destinado a pagar los siniestros producidos por los vehículos no identificados, por lo que ninguna entidad aseguradora podrá ofertar SOAT si no está previamente adscrito al FISO. Póliza única del SOAT. Es el contrato de adhesión registrado en la SPVS, al cual se adhieren todas las entidades aseguradoras y propietarios de vehículos. Dicha póliza será única, para todas las entidades aseguradoras públicas. Roseta SOAT. Es el adhesivo que entregarán las entidades aseguradoras a los asegurados del SOAT, que sirve para detectar visualmente que el vehículo cuenta con el SOAT. SOAT. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. SPVS. Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros Vehículo Motorizado. Es aquel vehículo que está destinado a desplazarlo en el medio terrestre, con propulsión propia le está destinado al transporte o traslado de personas u objetos. Obligatoriedad. Todo vehículo motorizado, para transitar por las vías públicas del territorio nacional, debe estar asegurado contra el riesgo de accidentes de tránsito a que se refiere la Ley de Seguros en su artículo 37 y el presente Decreto Supremo Reglamentario. Quedan incluidos en la obligatoriedad de adquirir este seguro. A. Los vehículos oficiales de los poderes. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Así como de los gobiernos municipales, cortes electorales y otras entidades públicas del poder central, descentralizadas, autónomas, autárquicas y empresas en las que exista participación estatal. A. Vehículos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. B. Motocicletas y cuadratracks. C. Vehículo de la Cruz Roja, organizaciones similares, fundaciones o cualquier otra organización no gubernamental. D. Los vehículos diplomáticos o vehículos de organizaciones diplomáticas. Sin embargo, al ser el SOAT un seguro mínimo, su contratación no los libera de otras obligaciones relativas o seguros que tengan que cumplir con relación a convenios internacionales. Exenciones. Quedan exentos de contratar el SOAT los siguientes vehículos. A. Los con matrícula extranjera que ingresen provisoria o temporalmente al país, por un periodo máximo de 30 días. B. Los portadores de armas de artillería pesada o liviana de las Fuerzas Armadas de la Nación. Sin embargo, en caso de que los vehículos mencionados en el presente artículo ocasionen accidentes de tránsito, las personas que resulten civil o penalmente responsables de los mismos indemnizarán como mínimo lo establecido por el SOAT. Exclusión de vehículos motorizados. No se consideran vehículos motorizados para efectos del SOAT. A. Los que circulan sobre rieles. B. Los utilizados exclusivamente dentro de los límites de playas ferroviarias, de una fábrica o en el interior de cualquier predio cerrado, al cual no tenga acceso libre el público. C. Los tractores y otras maquinarias agrícolas, industriales, mineras o de construcción, dedicadas a las tareas de su uso exclusivo, siempre y cuando no circulen por vías o lugares públicos. D. Los vehículos con tracción animal. Sin embargo, en caso de que los vehículos mencionados en los incisos B y C del presente artículo estén circulando por vía pública y ocasionen accidente de tránsito, las personas que resulten civil o penalmente responsables de los mismos indemnizarán como mínimo lo establecido por el SOAT. Personas obligadas. Quedan obligadas a contratar el SOAT. A. Las personas naturales o jurídicas propietarias de vehículos motorizados que tengan su derecho propietario debidamente inscrito en el Departamento Nacional de Registro de Vehículos. B. Las personas naturales o jurídicas que estén en posesión de vehículos motorizados producto de la compra-venta no registrada, donación, sucesión hereditaria, adjudicación judicial, pendiente de trámite en el registro pertinente. Esta disposición no acredita que el poseedor tiene el derecho propietario sobre el vehículo. Vigencia de la póliza del SOAT. La póliza única del SOAT. tendrá un periodo de vigencia de un año calendario. Las fechas de inicio y finalización de este periodo cada año serán las mismas para todos los contratantes del SOAT. La SPVS, luego de la publicación del presente decreto supremo en la Gaceta Oficial de Bolivia, señalará la fecha de inicio de vigencia de la póliza única del SOAT. Contratación del seguro. El SOAT se pondrá a contratar en toda entidad aseguradora que suscriba la póliza única del SOAT y que esté autorizada expresadamente por la SPVS para comercializar el SOAT. La fecha de inicio del seguro corresponde al inicio del periodo de vigencia de la póliza única del SOAT, descrita en el artículo precedente. Después de esa fecha solo podrán contratar el SOAT, exentos de sanciones los propietarios de vehículos recién importados, pagando la alícuota de la primera relativa a los meses restantes. Antes de la finalización de cada periodo anual de vigencia de la póliza única del SOAT, todas las personas señaladas en el artículo 6 del presente decreto supremo, deberán contratar el SOAT correspondiente al siguiente periodo de vigencia, a fin de contar con el SOAT de forma continua e ininterrumpida, debiendo las entidades aseguradoras realizar sus ofertas con al menos un mes de anticipación. Clasificación de riesgo. A los efectos de la contratación del SOAT y en función del riesgo al que están sometidos ciertos vehículos, se distinguen. A. Vehículos particulares, son aquellos que no prestan servicio remunerado al público. B. Vehículos de servicio público, son aquellos que prestan servicio remunerado al público. Transferencia de vehículos. En la transferencia del derecho de propiedad de un vehículo, dentro de la vigencia del contrato SOAT. La cobertura del seguro se mantiene, ya que es el vehículo el objeto asegurado. Compatibilidad con otros seguros. El SOAT será compatible con cualquier otro seguro, ya sea voluntario u obligatorio, que cubra a personas en relación con accidentes, independientemente del origen o naturaleza del evento cubierto por el seguro. La cobertura de seguros voluntarios se aplicará en exceso de los límites establecidos por el SOAT. Póliza única del SOAT. La policía única del SOAT será única y estará registrada en SPVS, a ella deberán adherirse las entidades aseguradoras que oferten sus servicios para proteger los riesgos cubiertos por el SOAT. La póliza SOAT cubre los gastos médicos, incapacidad total permanente y emergente del accidente de tránsito, en el que intervengan vehículos asegurados o vehículos no identificados. Las entidades aseguradoras están liberadas de emitir la póliza SOAT, entregando en su lugar el certificado SOAT y las rosetas SOAT. El certificado SOAT tienen el mismo valor probatorio de la póliza, a los efectos legales consiguientes. Documentos que certifican el SOAT. Los documentos que certifican la contratación del SOAT son el certificado SOAT y las rosetas SOAT. Certificado SOAT. La contratación del SOAT deberá constar en un certificado que hará las veces de póliza, la de la cual se entenderá que forma en parte integrante las condiciones y cláusulas que la SPVS apruebe. El certificado debe ser portado en el vehículo para demostrar la vigencia del SOAT. En dicho certificado, cuya forma y contenido fijará la SPVS, deberá constar al menos los siguientes aspectos. A. La razón social de la entidad aseguradora. B. Número de certificado. C. Nombre y número de cédula de identidad del propietario del vehículo. D. El número de la peseta del vehículo o la placa correspondiente, las características estandarizadas del vehículo. F. Cobertura del seguro. G. Vigencia del seguro. Rosetta SOAT. Las entidades aseguradoras entregarán al asegurado un roset, cual variará de color en cada periodo anual de vigencia del SOAT, contará con el número de placa del vehículo y deberá colocarse en el vidrio parabrisas delantero de los vehículos que cuentan con este o en lugar visible en los vehículos que no cuentan con el mismo. Las entidades aseguradoras tomarán las medidas necesarias para asegurar la autenticidad de sus rosetas. Su presencia no exime el portar el certificado SOAT. La SPVS fijará con al menos 3 meses de anticipación, al vencimiento del plazo de la póliza SOAT, el color de la roseta SOAT, con el cual todas las entidades aseguradoras deberán imprimir sus rosetas SOAT. Si alguna entidad aseguradora incumpliera la presente disposición, se hará pasible a las sanciones que para el efecto fije la SPVS. Obtención del beneficio. producido el accidente de tránsito e identificando el vehículo, las personas lesionadas a los derechohabientes de las personas fallecidas, tienen derecho a cobrar la indemnización proveniente del SOAT, siendo improcedentes las excepciones que la entidad aseguradora pueda alegar contra el asegurado, basadas en hechos o circunstancias imputables a este, siempre que o corresponda a las exclusiones de la póliza. Por otra parte, el hecho imputable al conductor no es oponible a los pasajeros ni peatones afectados. Para solicitar el beneficio se deberá hacer la denuncia a la entidad aseguradora en el plazo señalado en el artículo 17 y presentar el informe técnico de la Dirección Departamental de Tránsito, además de toda la documentación dispuesta en el presente decreto supremo sobre el hecho o sobre la reconstrucción del mismo. En caso de no identificarse al vehículo que ocasionó el accidente, se procederá de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 11 del presente decreto supremo. Artículo 17. Aviso de siniestro. Los involucrados en un accidente de tránsito, a las personas que tenga interés legítimo, dentro de los 7 días de tener conocimiento del siniestro, deben comunicar tal hecho al asegurador, salvo situaciones de fuerza mayor o impedimento debidamente justificados. Artículo 18. Plazo para indemnizar. Las entidades aseguradoras pagarán las indemnizaciones dentro de los 15 días hábiles a partir de la presentación de los documentos requeridos en el artículo 27 del presente reglamento para cada caso. El mismo plazo regirá para el pago de la indemnización por parte del FISO. Artículo 19. Vehículos múltiples. En los accidentes de tránsito en que intervengan 2 o más vehículos, cada entidad aseguradora será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado. Si resultaren peatones accidentados, las entidades aseguradoras de los vehículos involucrados en el hecho serán responsables mancomunadamente de las indemnizaciones previstas en el SOAT. Las indemnizaciones serán pagadas por las entidades aseguradoras de acuerdo al grado de participación de cada vehículo determinado en el informe técnico de las diligencias levantadas por el organismo operativo de tránsito. Artículo 20. Derecho de repetición. La entidad aseguradora que pague las indemnizaciones por riesgos cubiertos por el SOAT tendrá el derecho de repetición contra el conductor que sea civil y penalmente responsable del accidente cuando se compruebe que se encontraba en alguna de las siguientes circunstancias. A. En estado de ebriedad. En las condiciones de punibilidad de acuerdo al grado de alcoholemia que establezca el organismo operativo de tránsito. B. Bajo el efecto de drogas, narcóticos u otros alucinógenos. C. Cuando no posea licencia o autorización para conducir. D. Cuando sea menor de 18 años de edad. Asimismo, tanto las entidades aseguradoras como el FISO podrán iniciar las acciones legales pertinentes, sobre la base de un principio de prueba dentro los plazos establecidos por materia a partir de ocurrido el siniestro, contra cualquier persona natural o jurídica. Artículo 21. Cobertura. El SOAT cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas como consecuencia de accidentes de tránsito en que intervengan el vehículo asegurado y sus remolques. Artículo 22. Capital mínimo asegurado. Todas las entidades aseguradoras que oferte el SOAT en el mercado nacional deberán como mínimo garantizar las siguientes prestaciones por personas afectadas por cada evento: en derechos especiales de giro, de pagadores en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, al tipo de cambio de la fecha de pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Seguros. A. En caso de muerte, una indemnización equivalente a 2.300 DEG, aproximadamente 3.500 SUS. B. En caso de incapacidad permanente total, una indemnización equivalente a 2.300 DEG CPR, concepto de gastos médicos hasta un tope máximo equivalente a 2.300 DEG. Artículo 23. Improcedencia de acumulación del capital. Las indemnizaciones por muerte, incapacidad permanente total, los gastos de transporte, identificación, hospitalización, atención médica, gastos funerarios u otros relacionados a los eventos descritos en el artículo anterior, no son acumulados. Si liquidados los gastos el herido falleciese o quedase totalmente incapacitado a consecuencia del mismo accidente, la entidad aseguradora liquidará la indemnización por muerte o incapacidad, previa deducción del monto pagado por los gastos de hospitalización o de atención médica. Estos gastos serán debidamente documentados y calculados en función a lo dispuesto por el artículo 37 del presente cuerpo normativo. Artículo 24. Determinación de la incapacidad, la naturaleza y grado de la invalidez, a los efectos de la indemnización por incapacidad total permanente, serán determinados por el médico habilitado, que permitirá su dictamen dentro los 45 días calendario de presentada la solicitud de acuerdo a resolución de la SPVS en conformidad al Manual Único de Calificación de Invalidez y Muerte y Normas Complementarias, aprobado por Decreto Supremo 25.174 de 15 de septiembre de 1998. Contra el dictamen de calificación precederá la solicitud de revisión que se formulará ante la Intendencia de Seguros, dentro los 5 días siguientes a la notificación. La Intendencia emitirá su resolución dentro los 45 días calendario desde la presentación de la solicitud. Frente a esta resolución procederá tanto el recurso de revocatoria como el recurso jerárquico cuando corresponda, bajo el procedimiento dispuesto por las normas del sistema de regulación financiera. Artículo 25. Derecho a examen del accidentado. La entidad aseguradora tendrá derecho a que un médico contratado por su cuenta examine a la persona lesionada o fallecida con el objeto de establecer el origen de las lesiones o muerte, o la naturaleza gravedad de las lesiones. En caso de negativa de la persona lesionada someterse a dicho examen o de los derechohabientes de la persona fallecida, el asegurador quedará liberada de pagar la correspondiente indemnización. Los informes y dictámenes del médico contratado por la entidad aseguradora son de su exclusiva responsabilidad y conforman la prueba reconstituida necesaria para instaurar procesos civiles, penales o administrativos, que correspondieron en caso de dolo, culpa o determinación interesada en perjuicio de terceros. Artículo 26. Pago de indemnizaciones. La entidad aseguradora por concepto del SOAT pagará las siguientes indemnizaciones. A. Gastos médicos. El pago se realizará en forma directa al centro médico que acredite haber prestado dichos servicios a la víctima, con preferencia a cualquier otro pago. El monto de estos gastos se determinará en base a lo dispuesto por el artículo 37 del presente Decreto Supremo. B. Incapacidad total. La indemnización se pagará directamente al damnificado o a su representante en los límites establecidos en el artículo 22 del presente cuerpo normativo. C. Muerte. Se indemnizará a los derechohabientes del damnificado en el orden y prelación dispuestos por el Código Civil para sucesores a título universal debidamente declarados en sentencia judicial y cuyo monto se ajustará a los límites dispuestos por el artículo 22 del presente Decreto Supremo. Artículo 27. Documentos necesarios para que proceda el pago de la indemnización, el damnificado o los derechohabientes cuando corresponda, deberán presentar como mínimo la siguiente documentación. A. Documento que identifique el accidentado, en caso de lesiones o invalidez permanente. B. Certificado del accidente emitido por el organismo operativo de tránsito. C. Certificado del médico forense. D. Declaratoria de herederos en caso de muerte por accidente de tránsito. E. Declaración de invalidez permanente cuando corresponde. Artículo 28. Depósito judicial, en caso de conflicto de interés entre los derechohabientes por los beneficios emergentes de la muerte del accidentado, la entidad aseguradora hará un depósito judicial a nombre de los herederos legales del fallecido en un juzgado de partido en lo civil de turno, en el mismo plazo determinado por el artículo 18 a partir de la evidencia de dos o más reclamos por la indemnización que genere un conflicto de intereses ante la entidad aseguradora o el FISO. Artículo 29. Identificación del cadáver, en caso de accidente de tránsito en el cual se produzca la muerte de una persona procederá indefectiblemente la autopsia, de acuerdo a los dispuestos en el artículo 5 del capítulo 2, del Reglamento de Cadáveres. Autopsias, necropsias, traslados y otros, del Código de Salud de la República de Bolivia y disposiciones reglamentarias, y Decreto Ley N grados 15.629 de 18 de julio de 1978. Consiguientemente, los cadáveres de accidentes de tránsito deberán ser traslados a la morgue más cercana. Cuando se produzca la muerte de una persona a causa de un accidente de tránsito y no se tenga contacto con parientes o conocidos del fallecido, se pueden producir las situaciones que abajo se detallan. En cada caso se procederá de la siguiente manera. A. Cuando el cadáver pueda ser identificado mediante documentos que se encuentren en el mismo, y él o los vehículos involucrados en el accidente sean conocidos, la entidad aseguradora correrá con los gastos de comunicación a los parientes o en su caso pagará los gastos de publicación en un periódico de circulación nacional por 48 horas, con los datos y características del occiso. Si pasadas las 48 horas de la presencia del cadáver en la morgue, los derechohabientes del fallecido no se hubiera presentado, se procederá al entierro del mismo en nicho individual. Todos los gastos de este procedimiento serán pagados por la entidad aseguradora. Si posteriormente aparecieron los beneficiarios, estos gastos así como los de publicación, serán deducidos de la indemnización total. B. Cuando el cadáver no sea identificado y se conozcan él o los vehículos involucrados, se procederá a la formalización del occiso, o conservación por otros medios, manteniéndolo en la morgue por 30 días calendario. Dentro de este periodo, la entidad aseguradora publicará las características que hagan identificable al occiso, en un periódico de circulación nacional durante 3 días. En caso de que el cadáver no sea identificable en el periodo de 30 días, se procederá a su entierro en fosa común, con orden fiscal. En caso de que el occiso sea identificado y se presenten sus beneficiarios, antes de un año de haber sido enterrado se podrá desenterrar el cadáver. La entidad aseguradora correrá con todos los gastos que demanden dichos procedimientos y en caso de ameritar el pago de beneficios se descontará los gastos realizados. C. Cuando el cadáver no sea identificado y tampoco se identifique a los vehículos involucrados en el accidente de tránsito, se seguirá el mismo procedimiento así como la indemnización a los beneficiarios, cuando corresponda, serán cancelados por el Fondo de Indemnizaciones SOAT, FISO. Artículo 30. Exclusiones de cobertura, quedan excluidos de la cobertura del SOAT. Los casos de muerte o lesiones corporales ocurridas en las siguientes circunstancias. A. Competencias de automóviles y otros vehículos motorizados. B. Los accidentes de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional. C. Los accidentes de tránsito ocurridos en áreas que no fueren de libre acceso al público, provocados por vehículos que estuvieron circulando dentro de esas áreas. D. Como consecuencias de guerras, sismos y derrumbes. E. Suicidio o lesiones autoinferidas. F. Tratamientos por efectos secundarios post-accidentes como cirugías plásticas, tratamientos psicológicos y prótesis. Artículo 31. Sanciones para el propietario del vehículo. El propietario que no asegure su vehículo, tendrá las siguientes sanciones. A. Cuando los oficiales del organismo operativo de tránsito detecten un vehículo que no cuente con el SOAT impedirán la circulación del mismo. B. Cuando un vehículo se involucra en un accidente de tránsito, sin tener SOAT. Sí. Sus propietarios deberán pagar todos los gastos del accidente, incluyendo los gastos de los lesionados o fallecidos que sí estén cubiertos por el SOAT hasta los límites del SOAT. En este caso las entidades aseguradoras podrán repetir contra el propietario del vehículo involucrado no asegurado por los montos que hubieran erogado bajo sus respectivas coberturas. C. Cuando posea certificado o rosetas o falsificados, la policía boliviana decomisará el vehículo elevando las diligencias de policía judicial al Ministerio Público, para su procesamiento penal conforme a ley. En caso de accidente además se procederá de acuerdo al inciso B, del presente artículo. D. Cuando el propietario pretenda contratar el SOAT con cualquier entidad aseguradora, pagará el 100% de la prima, independientemente del mes en que pretenda obtener el SOAT exceptuando lo normado en el artículo 7, de la presente disposición. Independientemente de las penalidades establecidas en los incisos B y E, el propietario deberá comprar el SOAT, pagando el 100% de la prima. Artículo 33. Sanciones para la entidad aseguradora, si en el plazo señalado en el artículo 18 del presente cuerpo normativo, la entidad aseguradora no pagare la indemnización correspondiente, procederá el cobre de intereses sobre el capital no pagado, entre a fecha límite de pago y la fecha de pago efectivo, que se calculará diariamente aplicando la tasa bancaria activa comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con mantenimiento de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia y aplicada por la SPVS. Artículo 34. Oferta de servicios. Las entidades aseguradoras autorizadas por la SPVS a ofertar el SOAT tienen la obligación ineludible de contratar el SOAT con todo propietario de vehículo que así lo requiera, independientemente del origen, marca, tipo, modelo, año de fabricación y actividad al que esté destinado el vehículo. Sin embargo, la SPVS determinará el procedimiento para recibir los reclamos o denuncias de los propietarios de vehículos que se sientan afectados por prácticas negativas de las entidades aseguradoras y para sancionar a estas por contravenir a los propósitos del SOAT y las disposiciones legales en vigencia. Artículo 36. Atención a las víctimas. Todo centro médico está en la obligación ineludible de atender las víctimas de los accidentes de tránsito, para lo cual deberá tomar los recaudos necesarios. La negativa será considerada como delito de denegación de auxilio previsto y sancionado por el artículo 281 del Código Penal. Si un funcionario de algún centro médico público se negara a prestar atención médica a una víctima de accidente de tránsito, al efecto se aplicará el artículo 154 del mismo cuerpo sustantivo penal. Si la víctima requiere de atención médica especializada y el centro médico no contare con el equipo ni los mismos necesarios, el director o encargado del centro médico, bajo su responsabilidad, podrá autorizar su traslado a otro centro que cuente con las condiciones apropiadas. Adicionalmente a los servicios médicos, ¿qué otros beneficios otorga el SOAT? Transporte y movilización de las víctimas. Desde el lugar del accidente hasta el centro hospitalario por una cuantía hasta de 10 veces el salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente. Incapacidad permanente. Si por causa del accidente la persona queda con imposibilidad permanente de trabajar, tendrá derecho a que se le pague por una sola vez una suma proporcional hasta de 180 veces el salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente. Muerte. En caso de fallecimiento como consecuencia del accidente, siempre y cuando suceda dentro del año siguiente a la ocurrencia de este, se pagará una suma equivalente a 600 veces el salario mínimo legal diario vigente a los beneficiarios legales de la víctima. Gastos funerarios. Si la muerte ocurriera como consecuencia del accidente dentro del año siguiente a la fecha del mismo, se pagará a los deudos una indemnización máxima de 150 veces el salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente ante quien se reclama por los anteriores beneficios. Ante la compañía aseguradora que expidió el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT del vehículo en el cual las personas sufrieron el accidente o fueron atropelladas por este, o ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSIGA, subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, según sea el caso. 15. 16. ¿Qué obligaciones tiene la víctima o su acompañante frente al hospital o clínica? El responsable de la víctima o la víctima debe aportarle al hospital o clínica uno o cualquiera de los siguientes documentos. A. Certificación del accidente expedita por la autoridad de tránsito o de policía, o en su defecto, fotocopia del croquis del accidente. Denuncia penal de la ocurrencia del accidente presentada por cualquier persona ante autoridad competente, únicamente cuando el hecho haya sido ocasionado voluntariamente o por manipulación criminal, y sea posible la identificación del responsable. B. En caso de no poder aportar los anteriores documentos, debe dar la siguiente información para efectos de que la entidad pueda presentar la reclamación ante la compañía aseguradora. Datos de identificación de la víctima. Identificación del lugar del accidente y un breve relato de los hechos. Identificación del vehículo o vehículos involucrados en el accidente, aclarando en cuál se movilizaba, N, la, S, víctimas, S. Datos de la empresa promotora de salud a la cual se encuentra afiliada la víctima. Datos de la póliza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. ¿En cuánto tiempo se debe pagar una reclamación? Una vez se entregue la documentación necesaria para el beneficio que se reclama, las entidades aseguradoras pagarán la indemnización a más tardar a los 30 días después de la fecha de presentación. Pasado este plazo, la compañía debe pagar interés moratorio sobre el valor de la obligación a su cargo. Realizado por RECPOL.